El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para recibir en este lunes en la ciudad de Olavarría Luis Constantini desde La Plata y conocer el estado del tránsito en las rutas de las provincias de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bien, trabajando, arrancando la semana. Una mañana tanto fresca en la ciudad de Olavarría. Algo no reducida la visibilidad por ceniza volcánica, pero no mucho. No mucho. Y esto afecta el tránsito aéreo, Jorge. Exacto. Porque los vuelos, una vez más, en Aeroparque y E6 están suspendidos por este fenómeno, que ha retornado nuevamente al área metropolitana y a sus zonas de influencia. Si bien están abiertas ambas terminales aéreas, no están funcionando los vuelos. Están claro, cancelados, así que... Es como que estén cerradas, ¿no? Digamos, no tiene mucho sentido. Claro, digamos. ¿Qué le va a hacer? Bueno, ¿lo suyo bien? Bien, bien. Por suerte todo bien. Bueno, cerramos un 1-1. Ayer nosotros no le ganamos a nadie. 1-1, a ver, ¿qué es? ¿Usted qué es? Recuérdeme. Del equipo este está al filo del precipicio. Ah, emplumado usted. Exacto. Bueno, qué es. Nah, pero no pasa nada. Bueno. ¿Se emocionó con Palermo, que se retiró así? Me pareció demasiada la araca. ¿Sí? Sí, ya lo de la capa. Sí, lo de la capa se fue un poquito. Ahí, ¿no? Le chingaron, venían bien. Sí. Venían bien. ¿El regalito? Pero, vio cómo es Boca, tiene que ser todo a lo grande. Sí. ¿Y porque es un club grande? Pero, no, todo bien. Ojo, que lo hicieron los pibes de la fundación, todo lindo, todo hermoso. Pero fue lo único que no me gustó. Después lo demás, está bien. Te vamos a regalar el arco. ¿Qué necesidad había de llevar el arco hasta la mitad de la cancha? Si ese arco que está, llévatelo a tu casa, es tuyo. ¿Sí? Claro, no le entró en la guantera del auto, ¿no? Claro. No, lo hubiesen agarrado con una motosierra, lo partían en cuatro y se lo daban. Claro. Pero bueno. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Son cosas que pasan. Es el máximo goleador de la historia del club. Sí. Después Vélez salió campeón. Nadie se enteró. No. ¿Se enteró que Vélez salió campeón? No. Bueno, mira, me estábamos leyendo recién los títulos de Telam y está segunda la noticia. Claro. La primera es que Boca despidió al máximo. El mejor equipo del fútbol argentino, a nadie le importa, una cosa de loco. Los jugadores se enteraron que eran campeones y estaban tomando mate con picochino en la casa. Sí. Terrible. Sí, tal cual. Pero bueno, ¿qué va a hacer? No, estaba en Telam la jerarquía de las noticias, ¿no? Lo más importante es Boca despidió al máximo goleador de la historia del club con el motivo homenaje. ¿Abajo? River empató con Estudiantes. No. Vélez es el campeón y abajo, ¿listo? Shakira suspendió más conciertos y crecen los rumores de embarazo. Después está River, abajo de lo de... No, River está bien porque está... Así estamos. Digamos, pero bueno también habla la jerarquía de las noticias, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Bueno... en la ruta nacional 226 tenemos nubosidad variable, bastante ventoso en el tramo Tandil-Mar del Plata, así que tengan en cuenta este dato los conductores, sobre todo a la hora de pasar un camión, porque si uno va en un auto liviano como el suyo, el mío, va a tener una turbulencia bastante complicada, que hace más o menos... Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Después tenemos en la ruta 13 también un panorama de nubosidad, a la altura de Cañuelas aumenta el tránsito, y la buena noticia para este corredor es que la visibilidad no presenta complicaciones, así que está bastante tranquila la ruta 3, salvo cuando llegamos a la zona de Cañuelas para tomar la autopista, ahí ya el tránsito está mucho más intenso, al igual que en la ruta 5, cuando ingresamos al acceso oeste a partir de la localidad de Luján. Principales autopistas con la demora ya de horario pico, todas... sentido a la ciudad de Buenos Aires, por el momento no hay reporte de accidentes, si reiteramos que no hay actividad en Aeroparque y E6 ya respecto a los vuelos, si las terminales abiertas están en estos dos sectores. Y en general es un lunes para arrancar, tranquilo. Bueno, me alegro, ojalá siga así, ojalá siga así. Te mando un abrazo grande. Hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.